La verdad que este conflicto es un conflicto que ya se ha dilatado mucho en el tiempo, que es un conflicto que debería resolverse, que no entendemos por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires no toma iniciativa, no hace una propuesta que pueda aumentar el porcentaje y además que acorte los tramos de pago, concretamente las cuotas que han establecido. Les digo claramente, el aumento que ha dado la provincia de Buenos Aires a los docentes no es del 22,6%. Hoy es del 12%, 12,5%, hasta el mes de octubre que cobramos recién, llegamos al 19%. Entonces, es un aumento de un poco más de 300 pesos, inclusive por debajo del aumento que se otorgó en la paritaria nacional, que nosotros estuvimos en desacuerdo, que estamos en desacuerdo porque es insuficiente, llega al 22% también, pero el primer tramo del aumento que se otorgó en la paritaria nacional es del 16%. Entonces, lo que le estamos reclamando al gobierno de la provincia de Buenos Aires simplemente es que aumenten los porcentajes. La semana pasada cerró con otros gremios estatales de la provincia de Buenos Aires que estaban en conflicto, con el 26,5%, por ejemplo, el gremio de los trabajadores judiciales. Ya había cerrado con gremios estatales, donde la tercer cuota en realidad termina siendo un dibujo, porque la tercer cuota es 25 pesos nada más en el mes de diciembre, no es como el caso nuestro. O sea que en ese caso, en la paritaria que cerraron con una parte de los estatales, porque hay otra parte, ATE sigue reclamando, una parte de los estatales adelantaron la mayor cantidad de dinero en las dos primeras cuotas, no han hecho lo mismo con el aumento a los docentes. Entonces, lo que le decimos al gobernador, que tiene que convocar, tiene que instruir a sus ministros para que convoque a los gremios docentes y hacer una propuesta que nos saque de este conflicto. ¿Sigue el paro? El paro hoy continúa, a pesar de efectivizar el tema de los descuentos, a pesar de que el ministro de Trabajo en el día de ayer envió inspectores a intimidar a los directores para que no hicieran la huelga. Bueno, la respuesta fue contundente del conjunto de la docencia, más del 95% de acatamiento en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto lo tiene que hacer reflexionar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los docentes no queremos continuar con este conflicto, queremos que esto se resuelva, y por eso, como tenemos 48 horas más de mandato de las bases a llevar adelante, vamos a esperar antes de tomar una definición, y esto es el anuncio que queremos hacer en el día de hoy, por eso lo hacemos bien temprano. Vamos a esperar durante el transcurso de todo el día una convocatoria del gobierno, una señal que diga que van a hacer una propuesta para poder superar este conflicto. Ahora, si esto no se da, ya hay que reclamarle directamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros le vamos a dar continuidad a las medidas de fuerza. Baradel, con la paritaria cerrada, ¿es posible el diálogo? ¿Están abiertos a eso? Sí, es posible el diálogo, porque la paritaria no está cerrada. A ver, el ministro de Trabajo lo primero que tiene que hacer es conocer de legislación. Y si se remite a la ley de paritaria docente, no prevé un mecanismo de cierre unilateral. La paritaria se cierra por acuerdo. Si no, queda abierta. Si no hay acuerdo de parte, la paritaria está abierta. Por más que el ministro diga que la paritaria está cerrada, la paritaria está abierta, porque no hubo acuerdo de partes. Es como intentar desconocer la realidad.